cerca de ti, Cristo, yo quiero estar cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, Cristo, yo quiero estar cerca de ti, amado por ti. Yo quiero ser amado por ti, amado por ti, amado por ti, Cristo, yo quiero ser amado por ti. Seguirte a ti.